fuerte. Esta mierda flaja un día y se cansa, weón. Creen que uno caga la plata, weón. Ahora Santiago lleno de smog, una mierda llegar al trabajo, weón. Llego todo idiota, llego más idiota que todos los días, weón. Creen que uno caga la plata, weón. Creen que uno hace dólares. Creen que uno lo hizo con el aire, los weones, weón. Siempre te tratan de cagar por todos lados, weón. Y se andan quejando la mierda, están Santiago, se andan quejando que andan apretados, que los tocan. Sí, eso es lo que son, unos animales de mierda, weón. Así hay que tratarlos, weón, igual que las vacas, igual que los chanchos, igual como si fueran al matadero, weón. Delincuentes de mierda que andan en la calle, está bien que anden todos apretados las plastas de mierda, weón. O sea, que estoy enojado por la tuya, weón. ¿Qué te pasó ahora, weón? La gente, weón. La gente te tiene así. Claro. Ándate a vivir un monte solo, weón. No, estoy enojado, weón. ¿Por qué? Porque me chocaron el auto. Otra vez, po. Te han chocado 5 veces el último 3 años. Estas mierdas que le dijeron que ahora restricción vehicular iba a ser hasta abril, han sacado los autos del año 80 a la calle, po. Me tienen cagado. Me chocaba el auto ayer por detrás y por delante y por el lado. Te bajaron con un acordeón. Claro. Qué horrible, po. Voy a llamar de inmediato a ver si alguien me puede ayudar. ¿Quién me va a ayudar en este problema que tengo, po? Puro deficiente, po. ¿Y tu auto? Yo ahí estaba guardado. Me ando en bicicleta ahora. ¿En bicicleta? En bicicleta, no me hago problema. ¿Cómo huevón andando en bicicleta? Pero economizo plata, po, y hago ejercicio. Al uno, ¿no es cierto? El número al cual usted está llamando. ¿Vos deberías andar en bicicleta, weón? Bicicleta, voy a andar con los testículos, weón, como huevo de burro que tengo, weón. ¿Para qué te di los cocos tan grandes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Cómprate una bicicleta, weón. Claro. Ahogar la bicicleta, cabrón chico, esa que tenía. Parece mejilla galgo cuando me pongo en la bicicleta, pues. Claro, pues, me queda una allá, una acá, pues. Estoy viejo ya, pues, se me cayó todo, pues. Si no soy un cabrón de 15 años, pues, para eso mierda tengo auto, pues. Ahora que esté todo chocado, es otra cosa. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mire, estoy llamando a Automotriz Ceneice. ¿Sí? Ceneice. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Ceneice. Esto está ubicado ahí en Santa Elena, ¿no? Sí. Oiga, ya, le quiero hablar con alguien que trabaje, ¿no? Como usted que anda hablando ahí nomás. Pues quiero hablar con un hombre que me arregle el auto. Ay, ¿yo qué es lo que hago? Usted habla por teléfono y más encima me rebate. Mi nombre es Celedonio Aldunate, deme con alguien que me pueda ayudar porque me chocaron el auto ayer. Si al final de cuentas igual me va a derivar con alguien usted. A ver un momentito. Ve, cállate un ratito. Mujer tenía que ser, pues. Ahora inventaron un día la mujer, pues, mira. Claro, ayer día la mujer, weón. Claro, ¿por qué el hombre no necesita un día? Porque todos los días son del hombre, pues. No, pues este mundo de nosotros, pues. El hombre marcha, el hombre hace guerra, el hombre hace toda la weá del hombre, pues. La mujer aquí es puro cacarea, weón. ¿Aló? No está escuchando, ¿ah? Que somos. Y Dios creó al hombre, pues. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Corazones rojos. Corazones fuertes. Corazones fuertes. Así te quiero ver, con la entrepierna bien jugosa y con un hisopo. Metido. Sí. Con un Popeye. Lavando ropa pensando en él. Con un jabón Popeye metido en ahí. ¡Aló! ¿Están llamando por teléfono? No fui yo. Ah, Remedio Las Cuatro. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mire, estoy hablando con Desayunaría Automotriz Ceneice. Sí. Mire, necesito hablar ahí con alguien que me pueda ayudar porque me chocaron el automóvil. ¿Ya? ¿Cómo que ya, weón? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? Ya, necesito que me diga cuándo lo llevo, qué auto es, haga las preguntas respectivas, po. A ver. ¿O tengo que yo a usted guiarle cómo hacer su trabajo? A ver, de esa forma... No. Estamos hablando entre hombres. No vaya a cortar, weón, cobarde de mierda, weón. ¿Eso es lo que es? Un cobarde de mierda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cagate. Quiero arreglar el auto. Vamos. ¿Por qué no le ponía un pituto lo infly, weón? Tal vez estoy muy excitado, yo. Puede ser. Sí, pero hoy estoy muy excitado. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no agarraba una manguera, la ponía un grifo, la ponía en el motor y inflaba el auto? O sea, tonto, pues. Pues ahí se te quita todo. Vamos a llamar a Automotor a Cile, entonces. Ya. Me da risa, vos, enojado, pues, weón. ¿Cómo te va a dar risa? ¡Ah! Viví enojado, weón, te voy a morir un día, weón. Bueno, si la gente me caga. Yo salgo feliz a la calle. Feliz. Y... ¿Aló? Salgo feliz a la calle y me cagan, pues, weón. ¿Has disfrutado felicidad? Anoche había una protesta, po. ¿Ah? Del Transantiago había una protesta ahí. Anoche había una prostituta acá en la esquina. Sí. Sí. Ya. Le pregunté cuánto cobraba, se dio vuelta y le dije, hagamos una fiesta con vos, ni cagando, le dije. Tenía como 50 años. Qué terrible. Mi auto es un Chevrolet Corsa MPFI 1.6 GLS. Chevrolet Corsa MPFI. Ah, ¿sí lo ubico? Sí. ¿Sí lo ubico? Sí. Quedó como acordeón el auto. Mire que de esa forma, weón, ¿de qué forma quiere que le llame, weón? Si uno está llamando al papá, le está llamando al cura, weón. Con el cura no se confiesa. ¿Con el culo se confiesa uno? Con el cura, con el culo. Ah, ya, culo. Buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aló, buenas tardes, trovador. Sí. El trovador, muy bien. ¿Me recuerdas cuando viajé a España? ¿Cuándo viajó a España? Claro, ahí seguramente el dueño español, ¿no es cierto? Sí. Lo más probable. ¿De qué parte es él? De la ciudad de Pudahuel. Ah, ya. Bueno, ¿no era español? No puedo hablar español ya. Ya se me tampoco se me levanta la lengua. La lengua, haga gárgaras con moca, pues. Claro. Oiga, ¿quién habla? Celedonio Aldunate, mire, quiero desabollar mi auto. ¿Ya? Ya, pues, haga las preguntas respectivas. Espérenme un ratito. Ya, listo nomás. Espérenme un ratito. A la sobolladura y pintura para auto. El trovador. Región Pudahuel, el trovador. Esto está en Pudahuel. Allá vaya el auto, que me cague lo que te cueste de mierda. Oye, bueno. Gente, toda ¿por gente qué mala. No botáis la cagada y te compráis otro, bro? Estoy pensando seriamente, depende cómo me vaya a caer el trovador. Te van a cobrar un kilo trovador, de plata, bro. Un trovador. Imagínate. ¿Aló? Cuánto sale tirar esa cagada de auto. Ya me están enfermando otra vez, pues se demoran, pues. Ah, aló. Más encima debe estar chueco el chasis. ¡Aló! El chasis, hombre. El chasis. ¡Aló! Buenas tardes. ¿Ves? Te dejan esperando como los idiotas, pues. Espera como puede, pues. No, pues seas tonto. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Qué horrible, señor. Oye, ¿por qué no ponía una granada dentro del auto y explota y ahí veces de esa? El auto. ¡Aló! ¿Me dejó esperando? ¿Y todavía estoy esperando? ¿Me dejó embarazado? Me dejó esperando, hombre. ¿De qué están ocupados ustedes? ¿Qué chucha pasa? ¿No podía esperar? A mierda. Oiga, mi voz. ¿Están ocupados? Mi hijita, estamos delante de la gente de aquí. Esto es la casa, por favor. Ah, ya, perdón. Bien brava. No. Qué brava va a ser, güey. ¿A dónde la vio? Pero te grita, güey. No, ¿cuándo me ha gritado esa mujer a mí? ¿Me hablaste? No hizo nada. Ah, ya. Yo tengo la rienda aquí en la casa, pues. Yo no, la tengo. Huevón dominado. Claro, huevón dominado, sí, claro, huevón dominado. ¿Vamos a llamar a otro? Al último. El último, y si no, estaríamos hasta cuatro letras. Sí. ¿Ah? ¿Cuatro letras? De la raja. Llamaba al último. ¿Cuál sería? El 7. Oye, vos sabés que mi hijo anda hueveando con un huevón que viene de no sé qué país, que se llama Delfín, que canta una cagada de tema, y el huevón de mierda se ríe de una tragedia humana, huevón. Aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Contestó rápido, parece que quería escuchar lo que estábamos hablando. Oye, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo que qué es lo que pasa? Identifíquese, señor, para pasarlo por el sistema. Claro que me identifico, po, hombre. Mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo, po. ¿Cuál es el suyo? Carlos Illanes, señor. Una mierda apellido, pues de los Illanes del Sur tiene que ser seguramente, pues. Sí, cómo no. Claro, en media hueones de hueones cagado en la cabeza, weón. Todos tontos, weón. Tu abuelo, yo le pegaba en el colegio a tu abuelo. Esto es Illanes, San Pablo. 4439, señor. Muy bien, perfecto. Quiero hablar con alguien idóneo, weón, para que me desabolle el auto. Porque me acaban de chocar, tengo la cara. ¡Qué prepotencia! ¡Qué prepotencia, güey! ¡Qué verdad! ¡Qué realismo! ¡Qué realismo! ¿Qué va a ser prepotencia esto? ¿Hasta cuándo te burlas tú de la desgracia ajena, mocoso, mierda? Mocoso, gracias, querido, gracias. Bueno, ¿qué edad tienes tú? 60 y tanto. Ah, estamos hablando de tú a tú, estamos hablando de tú a tú. Por eso eres tan feliz. Por eso me hablabas tú de mi abuelo. Yo decía, claro. Puta, el veterano que me debe estar llamando. Claro. Pero mantente a la raya, por favor, mantente a raya. Mira, necesito un trabajo de desabolladura. ¿Qué auto tienes, buen hombre? Mire, tengo un Chevrolet Corsa MPFI 1.6 GLS. Ya, un Corsita. Un Corsa, es de mi hijo, weón. No ya. Te rías, yo tengo un auto más grande, un Chevrolet Camry. Ya, yo estoy terminé de refaccionar. No me interesa esa weá, a mí me interesa que me atienda mi auto, no me interesa tu vida privada, weón. Está la weón, qué prepotente. No. Te voy a aplicar el físico, no. Cuando vengas para acá, weón. Sí, voy a llegar allá, acuérdate que voy a llegar, si no me va a intimidar, pero voy a ir igual. Y te voy a aplicar el físico y ahí vaya a estar. Y yo te voy a aplicar el tísico, güey. ¿Sí? El tísico te voy a aplicar. Oye, deja de reírte, güey. Te voy a ir a buscar de la puerta, güey. Por favor, no, güey. Que puta, ya tengo mis años, güey. Piensa en mis nietos. Oye, atiéndeme, por favor. Se anota ahí. Celedonio Aldunate. Voy a ir a las 6:30. O a las 6. ¿Ya? O a las 5:30. ¿A qué hora voy, pues? A la hora que usted quiera, señor. Y lo voy a estar esperando de pie aquí. De pie, güey. Espérate sentadito que voy a ir a jugar para allá. Deme su teléfono, caballero. Mi teléfono, caballero, para que me estoy hueando hasta la mañana. No te doy ni una, weón. Creativo, weón. Está bien. Que te vaya bien. Gusto saludarte. Pues a saludar, el gusto fue mío, weón. Oye, ¿para qué llamaste entonces, weón? Para huevear un rato, weón. ¿Por qué? Pina.